Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a continuar con el resumen socioambiental de esta semana y lo vamos a enfocar a el tema de minería. Y bueno, pues en este momento tenemos más bien información internacional, tenemos bastante información sobre Guatemala y tenemos también un comunicado del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, el M4, que bueno, pues se lanza hace poco esta iniciativa y que en este momento pues nos hacen un pequeño balance de la situación de la minería en Mesoamérica y de la postura que toma este movimiento en torno a pues este modelo extractivo minero que estamos viviendo en estos tiempos. Y bueno, pues el comunicado dice lo siguiente: las empresas mineras invaden nuestros territorios, la mayoría canadienses, pero todas violan los derechos humanos fundamentales. Por toda la región mesoamericana han causado desplazamiento de la población de sus territorios y viviendas, generando graves impactos en la salud, como en los casos de Valle de Siria en Honduras, San Miguel Ixtahuacán en Guatemala y Carrizalillo en México. En su paso por nuestros territorios, han dejado cuencas envenenadas, comunidades y familias divididas, provocado deforestación, pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria de las regiones campesinas e indígenas. Han contribuido a la corrupción de las autoridades locales y nacionales en nuestros países y son actores principales en la creciente represión y criminalización de que somos objeto por parte de nuestros gobiernos cuando exigimos respeto a nuestros derechos o denunciamos las injusticias ambientales que llevan a cabo. Como resultado de ello, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México han sido encarcelados, amenazados de muerte, heridos e incluso asesinados. Por ello declaramos que bajo este modelo extractivo minero no hay minería verde ni minería sustentable, mucho menos la responsabilidad social corporativa que tanto insisten en presentar pese a los hechos evidentes de violencia social que generan sus inversiones con irreparables consecuencias de depredación ambiental. El M4 manifiesta que el negocio del modelo extractivo minero es intrínsecamente insustentable por sus características y manera de operar, ya que transfiere gigantescas ganancias a un puñado de transnacionales mineras a costa del despojo y empobrecimiento de los pueblos. Ante ello, comunidades directamente afectadas, luchas, redes, organizaciones sociales, campesinas e indígenas de Mesoamérica, levantamos nuestra voz y voluntad contra el modelo extractivo minero en nuestra región. Convocamos a la sociedad civil en general a luchar contra este modelo y construir otras formas de vida donde no sea el lucro ni la depredación, sino el respeto a los derechos humanos, lo que determina nuestras formas de vida. De manera especial, considerando que ante el futuro cierre de la mina Marlin en Guatemala por parte de Goldcorp, la minera canadiense no cuenta con un plan adecuado de cierre, lo que impactará gravemente la salud, el agua, la alimentación y la vivienda de las comunidades indígenas, que Goldcorp solo ha destinado una fianza de $1 millón, cuando al menos se requiere 49 millones para el proceso de cierre y sus activos sobrepasan el PIB de Guatemala, que en su estudio de impacto ambiental y social de la mina Marlin no provee suficientes detalles en cuanto a los planes de cierre, costos ni cronogramas de trabajo, que no ha informado sobre sus planes de cierre a las comunidades afectadas ni la totalidad del territorio que abarcó y afectó el proyecto minero, que ha dejado graves e irreversibles consecuencias en la salud de las comunidades, que la transnacional canadiense no permite la verificación de terceros de su plan de cierre, que en septiembre de 2011 Goldcorp fue eliminada del índice de sostenibilidad del indicador bursátil Dow Jones por la contaminación ambiental en la mina Marlin. Ante todo ello, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4 1. Exige a la empresa canadiense Goldcorp que asegure una fianza suficiente en proporción a los $49 millones estimados para el cierre de la mina Marlin en Guatemala, un monto que debería ser ajustado después de la divulgación exhaustiva de los planes de la empresa y un análisis independiente, e informe al detalle sobre sus planes de cierre previa previa consulta libre e informada a las comunidades afectadas. 2. Que ante la reunión de accionistas de la transnacional canadiense Goldcorp, celebrada el 26 de abril de 2012, nos solidarizamos con las luchas, organizaciones y movimientos sociales de Canadá que en solidaridad con América Latina, pero también con ellos mismos, manifestaron su rechazo a esta transnacional canadiense que depreda los territorios latinoamericanos. 3. Que el M4 exhorta a los fondos de pensiones y a otros sectores económicos de Canadá a retirar sus inversiones de la empresa minera Goldcorp, que depreda el medio ambiente, corrompe autoridades locales y genera una ola de violencia y violación sistemática de los derechos humanos en nuestros territorios. Sus ganancias y su oro, a costa de la vida de miles de indígenas y campesinos afectados por sus proyectos mineros, muchos de ellos hoy muriendo de cáncer y otras enfermedades, producto de sus desechos tóxicos. 4. El M4 anuncia al próximo Tribunal Popular Internacional de Salud, que coorganiza junto a los afectados directos de Canadá, México, Guatemala y Honduras, y organizaciones de Canadá y los Estados Unidos, para denunciar los efectos en la salud que las inversiones de la transnacional canadiense Goldcorp han traído a la región. 5. El M4, en alianza con otros movimientos sociales del continente y el mundo, lanza una campaña contra la transnacional Goldcorp para que abandone nuestros territorios. 6. El M4 hace un llamado a fortalecer la campaña contra el uso y consumo de oro. 7. El M4 nos sumamos a la exigencia de la aprobación de la ley C-323 por el gobierno canadiense, que permitiría a ciudadanos extranjeros demandar a sus propias empresas mineras en las cortes canadienses por la violación a los derechos humanos de las poblaciones afectadas por sus inversiones mineras. 8. El M4 se suma a la exigencia de otros movimientos sociales e indígenas para que la primera transnacional de extracción de oro en el mundo, la canadiense Barrick Gold, salga del Museo de la Naturaleza en Ottawa con su salón Barrick. Barrick Gold cuenta con un historial de destrucción ambiental de consecuencias irreversibles en muchas partes del mundo, además de Canadá, en Argentina, Chile, Perú, Tanzania y Papúa Nueva Guinea, entre otros. 9. El M4 rechaza la mercantilización de los bienes comunes, naturales y de la madre tierra, así como el discurso de la economía verde de Río Más 20 y del G20 próximos a celebrarse en el mes de junio del presente año. Y 10. El M4 exhorta a otros movimientos sociales en Sudamérica a poner las bases para construir articulaciones y alianzas en todo el continente contra el modelo extractivo minero. Saludamos la Cumbre de los Pueblos, que se llevará a cabo en el mes de junio de 2012, como una oportunidad para fortalecer la lucha de los pueblos. Fuera Goldcorp de nuestros territorios, de Panamá a Canadá, la minería no va, movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4. Y bueno, pues este es el comunicado de el M4, y un poquito en esa misma información, sobre todo la relacionada con la mina Marlin y su plan de cierre anunciado, pero pues que ha sido poco claro. El monseñor Álvaro Ramazzini, representante legal de la Iglesia Católica a través de la Comisión Pastoral Paz y Ecología, COPAE, de la diócesis de San Marcos, pues entregó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la República de Guatemala un memorial de oposición en contra del plan de cierre de la escombrera y el tajo Marlin 1 de la entidad Montana Exploradora de Guatemala, ya que, pues, como se ha mencionado, este plan de cierre pues ha sido poco transparente y pues hay temor de que pues esta empresa, que se ha conducido bastante suciamente en Guatemala y en otros países del mundo, haga lo mismo en este cierre, que pues no se tome realmente en cuenta a los estragos de salud, sociales y económicos que pues ha provocado en este municipio de Guatemala. Y bueno, por lo mismo, pues el monseñor Álvaro Ramazzini está apelando a el gobierno y a la empresa a que hagan una serie de, más bien que cumplan una serie de condiciones en este plan de cierre de esta mina, sobre todo en relación a el hacer una consulta pública, a que las comunidades